Descubrir el propósito es descubrir por qué algo existe. Frecuentemente corremos a la acción antes de comprender adecuadamente por qué necesitamos accionar. Tener claridad en el propósito y especialmente conseguir una claridad colectiva es establecer el curso correcto de la acción. El propósito, por lo tanto, se convierte en una herramienta de navegación que nos ayudará a descubrir la dirección de nuestros esfuerzos orientados al servicio. El propósito también se puede definir como el pegamento que une a las personas en su contribución y esfuerzo. Esto es porque define por qué estamos trabajando hacia algo y por qué vale trabajar en esto juntos. De hecho, el propósito se convierte en un líder invisible al conectar diferentes acciones y como apoyo a las personas a que sepan por qué su contribución tiene valor. The Art of Hosting Societal Innovation Impact Hub Amsterdam. Una vida sin propósito carece de todo sentido. Al emprender junto con otras personas, encontrar un propósito en común fortalece nuestras intenciones colectivas y nos brinda la razón de ser. Nos impulsa y nos conecta con un deseo de cambio, de mejora, de aporte hacia el mundo. Por eso, al elaborar nuestro propósito, buscamos definir un sentido amplio para nuestras acciones, identificando las necesidades que buscamos satisfacer con nuestro proyecto, más allá de su rentabilidad económica y también más allá de las perspectivas individuales. En una organización o emprendimiento, frecuentemente coexisten diferentes propósitos. Algunos son personales, otros grupales, otros corresponden al proyecto general y a la comunidad con la que se está vinculado. Lo importante es que podamos reconocerlos e interconectarlos, encontrando los principales elementos en común. La claridad de un propósito es el paso previo esencial para construir la misión y la visión de nuestra organización, que veremos en la siguiente cápsula de conocimiento. Cada cierto tiempo conviene revisar el propósito para comprender si estamos alineadas con el mismo o si necesitamos hacer algún ajuste o actualización.